Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. Salió el sembrador a sembrar. Habiéndose congregado mucha gente y viniendo a él de todas las ciudades, dijo en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada, y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra, y después de brotar, se secó, por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos, y creciendo con ella los abrojos, la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola, y él dijo: a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que, viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, al oír la palabra, la reciben con alegría. Pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba desisten. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a madurez. Lo que en buena tierra son los que, después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto, y dando fruto con perseverancia. ¿Es palabra del Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. Salió el sembrador a sembrar. Todos oyeron la palabra, como tú la has oído. ¿Qué haces tú con la verdad recibida de Dios? ¿A quién te pareces de la parábola? Relee y medita tú solo, porque cada uno sabe lo que realmente es y cuánto realmente ama a Dios. Tú lo sabes. Reconócelo, y si tienes que rectificar, rectifica y ama más a Dios cada día, usando de la meditación de la palabra de Dios, el Evangelio. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.